Continuamos entre Mate y Mate, 11:46 minutos, estamos cerquita del final. Recuerden, la semana que viene ya está equipo de emergencia, ¿no? Equipo emergente. Sí, emergente. Ay, Dios mío, qué miedo. No es que me voy en helicóptero huyendo de la crisis, ¿eh? Para nada. No, me voy unos días nada más. Sí, volverá y le dejaremos el programa. ¿Ah, sí? Perfecto, esperemos, pues, digo. Sí. No, ¿cómo esperemos? Sí. Bueno, yo le pongo onda, pero veo cómo es. Para que después, está, sí. Pueden pasar cosas, ¿no? La coyuntura externa y esas cosas, Madera, yo no. Se escucha. Sí. Serrucho de Schaffer, dale, gracias. Bueno, tenemos invitado aquí en el estudio, espera que saco esto. Porque se viene Expresiones Diversas, una exposición aquí en Capilla del Monte, una muestra de Expresiones Diversas, Claudia Bieli y Sandro Ponce de León, con dibujos, pinturas y textil. Habrá también músicas invitadas, las encantadas que estuvieron aquí en el programa. Esto va a ser este viernes. Viernes 6 de julio, 20 horas, en el Salón de Cultura de Capilla del Monte, aquí en Dianfunes 526. Bueno, tenemos acá, no creo que sea Claudia Bieli, tiene más pinta de Sandro Ponce de León, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por contarnos el espacio. Contanos, Sandro, a ver de qué se trata, ¿va a quedar unos días esto ahí? Sí, mira, primero agradecerles a ustedes por brindarme este espacio y sí, comentarles si va a durar una semana, suponemos. Y bueno, Claudia va a tratar el tema de la niñez y la adolescencia y la adultez de la mujer, expresarlo con la técnica de acrílico. Y son cuadros muy expresivos, están muy buenos, me encanta. Y bueno, y de mi parte, ella también tiene una experiencia, estudió en la Universidad de Bellas Artes en Buenos Aires. Y bueno, yo soy autodidacta. Y en mi caso, bueno, voy a hacer textil, porque hago bordados también. Y también trabajo con acuarela, dibujos y bueno, y eso. Hay una diversidad de técnicas y expresiones, ¿no? Y también lo de Claudia está visto desde un lugar muy, muy personal. Y a la vez colectiva la idea del tema de la mujer. Y en mi caso, bueno, son expresiones de aborígenes y yo, bueno, en mi caso me dedico mucho a hacer monos. Hago muchos monos, así que todo lo que van a ver es personas y con monos, ¿no? Y aborígenes del Perú. ¿Por qué lo de los monos? No lo voy a dejar pasar así, porque me lo tira como si fuera, se me ocurrió un día, me salió, pero debe haber algún motivo. No quiero sacar cosas tan profundas tampoco, ojo, pero bueno. Mira, yo también me estoy indagando por qué es la razón, porque no, pero en sí me encanta el mono desde el lugar de sus ojos y de la actitud ante las cosas sin el pensamiento. Y en especial una raza de monos que también, en este caso no lo voy a hacer, pero no tengo dibujos de esos monos, pero son bonobos, una especie de monos que empecé a investigar de cómo se manejaban y bueno, como que me movió un poco la cabeza y la inspiración de pintar, dibujar y bordar también. Porque tiene una forma de expresarse y esta raza de monos, ¿no? Sin violencia y con señas. Así que eso fue lo que me inspiró y a la vez también lo gracioso, lo espontáneo. Claro. Y bueno, me llama mucho la atención y trato de poner la impronta en lo que es la vista, los ojos y bueno, también todo su cuerpo, ¿no? Pero eso es lo que más me atrapa. Qué interesante, no. Porque digo, pone en crisis el concepto de lo humano que tenemos como algo separado del reino animal, por supuesto, y que en algún momento nosotros somos herederos de esa idea de idea moderna, hobbesiana, de que el hombre, bueno, es un animal violento por naturaleza, que tenemos determinadas características, que es un mito, ¿no? Un mito de origen más, entre tantos otros, y que claro, cuando nos enfrentamos al reino animal empezamos a encontrar un reflejo de nosotros mismos, de lo que probablemente rompe esos esquemas, claro, ¿no? De que solamente buscamos la riqueza. Digo, todos esos mitos que parecen hoy fantasiosos, pero que están en la génesis de toda nuestra cultura y nuestro sistema económico. Y es muy interesante poder, sobre todo esa conexión con la mirada del mono, me llamó la atención cuando lo dijiste. Yo les digo, no sé en este caso cuáles son las obras que vas a exponer, pero hace cosas con bolígrafo, con lápices de colores impresionantes, Sandro. Impresionantes. Gracias. Se los recomiendo. No sé cuáles son las obras que vas a exponer, pero los invito a que si quieren, ahora voy a compartir algo en el grupo abierto de Facebook. Los trabajos que hace Sandro son realmente impresionantes, ¿no? Sí. Algunos... está bien, yo sé que eso para un pintor es como medio te tiro abajo, pero para que la gente entienda, ¿no? Algunas cosas parecen fotografías, ¿no? Tiene esa capacidad de captar, la escena o eso que él está viendo de una manera muy concreta, y cuando ves que, sé yo, que lo hizo con bolígrafo, decís, bueno, está bien, dale, sí, y es verdad, claro. Doy fe. Ahí estoy invitando. Bueno, muchas gracias. Cosas. Y lo de Claudia, la temática elegida, también. Impresionante, sí. También es muy, muy, muy impactante para poder retratarlo en arte. Estoy viendo aquí algunas imágenes que nos ponen y realmente también, digamos, figura situaciones que estamos viviendo, también que de las cuales se habla poco. Ayer tuvimos una nota sobre el tema, la marcha que hay hoy en Nicho Cruz por el abuso infantil. Son cosas que no mantenemos ahí tapadas, cerradas, que no las exponemos, que no las mostramos, y la verdad que el arte para eso siempre es un lugar, aunque no estoy diciendo que esté referida directamente a eso, pero sí hablar de la niñez, de la adolescencia, y de las mujeres en este caso, son temas que están movilizando mucho a nuestra sociedad, así que expresiones diversas. Esto va a ser a partir de mañana, entonces sí, la apertura sí. A las 20 horas están invitados. A las 20 horas, sí, están todos invitados, los esperamos, y bueno, desde mi humilde lugar y también el de Claudia, que estoy representando también, los esperamos, y va a haber una, como se trata, y expresiones diversas, va a haber una diversidad de técnicas y colores, y bueno, lo que contaba Renata, ya que somos muy amigos. Sí. Sí, yo trabajo con el bolígrafo y trato de llegar al realismo. Y lo logra. Y eso me encanta. Y también trabajé, he puesto también en varias provincias, y trabajo también en la Galería de Arte de Córdoba, de Cerrito. Y también, bueno, me encanta. Yo vivo en Charbonnier y me encanta que poder expresar lo que hago en este lugar, que es mi lugar también. Claro. No Charbonnier, sería Capilla, como que Charbo y Capilla es lo mismo, y compartir esto con la gente de acá me encanta. Así que estoy muy contento y le agradezco a ustedes por este espacio, y bueno, los espero. Bueno, cómo sí. No, qué cantidad de artistas, Eddie, Charbo especialmente. Mañana va a estar en Córdoba Suena, Zambrano también. Qué genio, el maestro, sí. El maestro Luthier, sí. Va a estar con nosotros porque es nuevo auspiciante de Córdoba Suena, y además va a tener su bloque aquí, así que lo vamos a tener presente en el programa de la música. Pero sí. También quiero agradecer mucho a Manuela Ferreira, la directora de Cultura, que nos brinda el espacio y que siempre tan obsecuente con, bueno, conmigo, le hablo de lo personal, pero también con el proyecto de hacer arte con oficio. Uh-huh. Y eso me encanta, así que a Manuela desde este lugar le quiero dar un gran abrazo y agradecerle también por brindarme esa oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Después me explica fuera de aire cómo se puede ser amigo de esta chica que... Que uno entiende con la mala onda que tiene constante. Mala onda, sí. Mala onda. Después nos explica. Gracias, Sandro. No, gracias a ustedes, muchas bueno, gracias. Felicitaciones. Nosotros continuamos últimos minutos aquí entre Mate y Mate. Ya está, señor Carlos Palomares.